Recuperando las calles. Pláticas callejeras en Radio Humedales. Hola, nos encontramos acá en Santiago. Yo soy Iñarki de Radio Humedales y estamos dándonos vueltas por acá, por la capital, y nos encontramos con una amiga que es muy interesante, Ana Mías, quien es parte de un proyecto llamado Proyecto Fresia, y queremos conocerla más sobre qué se trata este proyecto, así que la ubiqué y bueno, aceptó la invitación a ser entrevistada por Radio Humedales. Primero que nada te quería saludar, darte las gracias por estar acá, por aceptar esta invitación y eso, agradecerte. Sí, pues vale, gracias a ti, estoy muy contenta acá en esta plaza hermosa que estamos. Así que saludar a todas las cabras de la radio, a todas las lesbianas, feministas, que seguimos dando cara acá en Santiago y en todos lados, en verdad. Así que yo feliz, po, bacán, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a tratar de ir conociendo un poco más del trabajo que está generando. Y queremos saber qué es y cómo nace este proyecto Fresia. Proyecto Fresia parte hace un tiempo, hace muy poco tiempo en verdad. Quería en verdad hacer una plataforma gráfica, que es lo que siempre siento que falta en las redes de difusión antiespecista, de veganismo, liberación animal. Como ser una plataforma en el fondo que ahí todas pueden sacar ideas y compartir y todo. Pero me fui dando cuenta que en verdad eso me quedaba corto, ¿cachai? Como que al principio empecé con eso, pero me fui dando cuenta que obviamente mis intereses son muchos. Me interesa mucho cruzar el tema de antiespecismo con otras opresiones. Entonces se fue generando una hueá súper linda y que la primera salida a la calle de Proyecto Fresia fue la marcha del 8 de marzo. Y ahí fue como que amigas y cabras apañaron, salimos a como difundir un poquito, haciendo el cruce entre el antiespecismo y el feminismo. Y ahí se fueron creando redes, ¿cachai? Con otras cabras empezamos a compartir y como desarmar este veganismo europeo, que fue lo primero que a muchas nos llegó, quizás a todas en esta parte del territorio. Y sacarnos de encima la weá, porque tenemos que, o sea, tengo la gana de empezar a construir otras cosas que escribamos, de como de nuestra experiencia y todo. Entonces ahora bien, Proyecto Fresia es como un activismo en el fondo, por un veganismo político, antiespecista por supuesto, y feminista. Así que eso podríamos definirlo como un activismo por un veganismo político, antiespecista y feminista. Bueno, y cuéntame, ¿quiénes conforman Proyecto Fresia? Bueno, siendo sincera, un proyecto súper personal, así que soy como yo ahí escribiendo, como maestra chasquilla, como siempre, escribiendo, haciendo la gráfica, el lienzo, los flyers, los afiches, todas las cosas. Pero igual se ha dado como recién comentaba, una hueá súper linda de otras cabras que estén apañando. Entonces igual obviamente la invitación está abierta a todas. En un tiempo más quiero hacer una convocatoria para que chiquillas que quieran escribir, escriban y mostrarlas por ahí, empezar a difundir. Así que es como una red abierta por ahora, yo creo. Pero así como no es un colectivo ahora mismo, ¿cachai? Pero nada está definido aún, solamente está la idea y lanzar y crear y motivarse. Así que están todas invitadas para el proyecto Fresia también. Buenas, gracias. Hoy harta pega para una, sí, para bueno, una sola, porque ya estáis generando material, estáis teniendo como una presencia ya, así como en las marchas, en las actividades, entonces igual. Te felicito por las fuerzas y el nehuén para lograrlo. Es destacable. Cuéntame, Yo más o menos tengo una idea de por qué se puede llamar Fresia, pero me gustaría saber de ti, así, ¿por qué le llamaste Proyecto Fresia? Pucha, la verdad, así como que me estaba creando unos collages que me metí en un taller de collage digital. De hecho, en esos días salió el tema y como soy chamuyenta, dije, ya, tengo que hacer el fanpage, el mail y toda la web, el tiro. Y empecé a pensar en un nombre que obviamente, no sé, pues yo nada que ver con los colectivos con nombre en inglés, ¿cachai? O replicando otras cosas. Tenía que hacer una cosa más local, ¿cachai? Como para situar y contextualizar de qué se quería tratar. Y que quería que fuera un nombre. Al principio estaba pensando en un animal acá de este territorio que estuviera en extinción o extinto, como por el tema de la memoria, ¿cachai? Y después me acordé de Fresia, que además, pucha, por ser un nombre de flores, de mujer, ¿cachai? Y también fue la primera elefanta que llegó acá a Chile. Entonces, de ahí agarrar el tema y cruzarlo igual, pues como una elefanta que llegó en el año, puta, en la década del 40. 41 creo que llegó. Acá a Chile, cómo la bajan. De hecho, hay un video, puta, encadenada al tiro, ¿cachai? Siendo al tiro una hembra ya explotada. Para nosotros, supuestamente la diversión, ¿cachai? Cómo la explotaron 50 años en el Zoológico Metropolitano, ¿cachai? Como el juego que también, que estaba todo junto, así como que tuvo la prensa, porque la prensa empezó a hacer dinámicas de juego y que los niños la fueran a esperar y que le daban cabrita. Y en todo ese trayecto hay un video, de hecho, como la elefanta va con las patas así, obviamente esclava, ¿cachai? Con las cadenas y todos los cabros chicos encima, ¿cachai? Para una vida de mierda que terminó 50 años después en el mismo zoológico. Entonces es como para agarrarse de ahí, que en verdad, no sé, pues fue una hembra animal no humana explotada como muchas, ¿cachai? Como muchas otras hembras en este sistema y para recordarla desde ahí también. Y además queda bonito el nombre por todas las cosas. Linda la elefanta Fresia. Yo igual la recuerdo el día que se murió, porque también, Sí, pues como tú fue transmitida y decías, todo. sí, y siempre dirigió así como a las niñas, a los niños, Sí, y me acuerdo que el día que murió se hizo un llamado a los niños para que fueran, y yo quería ir así como a despedir a la elefanta Fresia, porque igual era como un símbolo del zoológico fue y fuerte como. como, sí, pues, Sí. como decís tú, y fue un llamado siempre, ¿cachai? De hecho, cuando murió ya estaban pensando quién la iba a reemplazar y en el Sí. mismo diario, entonces la prensa también ahí jugaba un rol como en todo lo hace en el fondo, como de espectáculo y de seguir financiando esas lógicas, pues, ¿cachai? Y sí, pues al tiro se murió y al tiro quién iba a entrar y que tenía que ser otra mujer, o sea, otra hembra, ¿cachai? No mujer, otra hembra, ¿cachai? Para que reemplazara a Fresia y ahí, no sé, pues, seguir con la Sí. explotación. Pero sí, es frígido en verdad. Y concursos así para ponerle Sí. nombre, siempre lamentablemente así como que a los niños así los ocupan para satisfacer esta, no sé, demanda de placer morboso que tiene así la humanidad, que se produce en los zoológicos, en los circos, así todo no sé, por las instituciones de la explotación animal, pues. Hoy qué triste recuerdo, igual recordar a la elefanta Fresia. Qué bueno tomar su nombre, igual así hacerla presente como un testimonio de una hembra explotada que ya no está y que, o sea, verla desde la otra perspectiva, no de la perspectiva del espectáculo, sino que más bien recuperarla así, enaltecerla y posicionarla también como desde. Con nuestra posición antiespecista lo encuentro súper lindo. Ya, igual ya nos estabas contando más o menos así los objetivos que te has planteado dentro de este proyecto, pero cuéntame así más profundamente, así como, ¿qué quieres lograr realizando todo este activismo con lo que es Proyecto Fresia? A ver, yo creo que partiendo simplemente por visibilizar el tema del especismo, que siempre he sentido y conversándolo, bueno, ahora contigo también o con otras amigas, con otras cabras, sentimos que es como una opresión súper invisibilizada, porque es difícil tomar en verdad un posicionamiento a veces cuando no compartís ni siquiera el mismo idioma, el mismo lenguaje, ¿cachai? De otros animales, en este caso no humanos, ¿cachai? Es difícil como poner contra la bandera, por decirlo de alguna forma, de donde no soy tú la oprimida, ¿cachai? Es como luchar por otras, por otros, es raro, ¿cachai? Eso para mí también en algunas partes es un tema de conflicto, pero en verdad no podría no hacerlo. Como conversamos recién, fue mi primer activismo, entonces ahora que el camino recorrido ya ha sido más cuando se mezcla con el feminismo o como el tema de la heterosexualidad también, que la carne también se cruza con eso, es difícil abandonarlo y en verdad no creo que podría. Entonces la primera intención es visibilizar que existe una opresión especista y también, como comentaba delante, es tratar lo más posible de sacarnos ese veganismo gringo, ese veganismo europeo, ese veganismo blanco que nos llega, ese veganismo racista, ese veganismo también colonizador, porque pretende que todos hagamos las mismas cosas aquí, aún llamado, en este territorio llamado Chile, que repliquemos su dinámica, y siento que esa agua hay que sacársela. Entonces estoy como con el objetivo de empezar a construir un veganismo desde acá y también escuchar a otras cabras con otras experiencias, porque bien, ahora aquí, puta, me tocó, nací aquí en Santiago, pero también como el veganismo, si puede o no ser replicable en otros territorios, en otros contextos, o qué parte del veganismo se puede aplicar, o cómo, si no llevamos un veganismo, cómo se puede ver como esta mirada antiespecista en otros territorios, quizás no practicar el veganismo, ¿cachai? Como que todas esas cosas me interesan, como que todos los cruces que podamos tener como lesbianas, como feministas, como antirracistas, como antiespecistas, como llevándolo a un cruce para que sea, no sé, algo más complejo, más completo, tratando de no dejar otras cosas afuera y estando tensionando siempre, en verdad, porque, puta, para eso elegimos estos caminos, pues, estamos cruzadas enteras, entonces tenemos que tener todos los cruces encima, porque si no, no sé, es como una lucha estéril, creo yo, como enfocándose solamente en un lado. ¿Cómo comprendes el feminismo antiespecista desde esta perspectiva de la cual estamos hablando, tratando de contextualizarnos, de sacarnos este veganismo gringo y sacándonos también el feminismo blanco, decolonizándonos? ¿Cómo es posible o cómo lo estás empezando a comprender haciendo todas estas conjunciones que tú me estás mencionando ahora? Sí, pues algo que lleva harto tiempo quizás, o al menos a mí me ha llevado un poco más de tiempo empezar a cruzar todas estas cosas y cómo en el fondo llegué a cruzar el feminismo con el antiespecismo, porque fue el feminismo en el fondo que me hizo hacer más cruces con todas las cosas que yo puedo pensar ahora, ¿cachai? Como desde ahí pensarme, desde ahí desarmarme y desde ahí empezar a, no sé, a criticar algo tan básico que pienso ahora. Pero clave para entender todo como es la heterosexualidad, ¿cachai? Como desde ahí y empezar a desarmar ya eso y sacarse este tema como de que todo es gusto, ¿cachai? Que te gustan las mujeres, te gustan los hombres, da lo mismo porque son gustos o lo mismo. También ahí empezáis a ver como los cruces que se hacen como entre la heterosexualidad o el especismo, que todo se trata de gustos, ¿cachai? O te gustan las mujeres, o te gustan los hombres, o comís carne o no comís carne, es mi opción y la respetáis, ¿cachai? Y no se trata de gustos, pues, ¿cachai? Se trata de opresiones, porque no es un gusto como, puta, siempre digo, no es como, oye, ¿qué te querés poner? ¿Un pantalón rojo o un pantalón azul? Oye, ¿qué querés con azúcar sin azúcar? ¿Cachai? No son gustos, porque no pueden hablarse de gustos si hay opresiones, ¿cachai? No podemos hablar de gustos si los hueones están matando ahora mismo no sé cuántas mujeres, ¿cachai? O lo mismo con la hueá especista, no podemos hablar de gustos, si te gusta o no la leche y que te respete si están en este mismo minuto siendo, no sé cuántos millones, billones de vacas explotadas para esa leche, ¿cachai? Entonces ahí donde empecé a hacer el cruce de estas cosas con algunas lecturas que pude llegar, que faltan aún en español, como cómo cruzar y el tema del machismo, cómo se relaciona con la carne y por qué todo el tema que rodea la carne es masculino, ¿cachai? Porque el hombre, puta, no cocina, no mantiene la casa, no va a recolectar, no va al supermercado, pero tiene que estar haciendo el asado, ¿cachai? Sí. Porque como esa weá es como la virilidad y lo macho y toda la weá, y si te queda mal el asado, cagaste como hombre, ¿cachai? Entonces todas esas cosas que rondan ahí, ¿cachai? ¿cachai? Y todo como lo más débil, el vegetarianismo o veganismo, que se ve como una dieta más débil, se nos otorga a las mujeres, que tenemos que estar preocupadas de la salud, del cuerpo, de todo el bienestar, ¿cachai? Ahí se hacen otros cruces, o las excusas que también son súper similares, ¿cachai? Entonces, ahí se me empezó a cruzar todo. Y entender otras cosas, porque creo que el veganismo no alcanza para hacer esos cruces, ¿cachai? Como que por eso a mí me posiciono como feminista antiespecista, porque creo que esas dos miradas te dan la posibilidad de ver muchas más. Porque el veganismo como práctica, así como la lesbiandad como práctica, podéis seguir replicando cosas y dinámicas heterosexuales. También el veganismo replica cosas, ¿cachai? Como la dinámica del reemplazo, para mí no, ¿cachai? Es como intentar pensarse de otra forma. Ser feminista implica imaginarse el otro mundo, ¿cachai? El antirracismo también propone eso, ¿cachai? ¿Cómo nos sacamos toda esta weá? Y el antiespecismo también viene a cruzar ahí, ¿cachai? Como desarmarnos, pensarnos de otra forma, qué inventamos, cómo lo inventamos, cómo lo decimos, sacar ciertas palabras del lenguaje, sacar, no sé, este humor sexista y especista que va súper cruzado, ¿cachai? En todas las palabras. Entonces yo siento que, y cada vez siento más que va súper unido, porque funciona, opera de la misma lógica, ¿cachai? Oye, ¿cómo te planteas, no sé, pues frente a... O no sé cómo es tu participación o tu relación dentro de un movimiento feminista que igual es súper amplio, porque delante lo estábamos conversando, no sé, pues hay muchos tipos de feministas y en estos momentos movilizándonos, a lo mejor haciendo conjunciones bajo ciertas temáticas o puntos específicos que nos unen para ciertas cosas. ¿Cómo enfrentas tú, como no sé, pues el feminismo dentro de un movimiento tan amplio que de repente aún no se plantea en su totalidad una comprensión de la explotación, de la tortura y del asesinato de animales? Como, no sé, para mí de repente así como que me suelo encontrar con esas preguntas como hacia mí misma. Entonces me llama la atención cómo será acá en Santiago, si hay algún tipo, no sé, pues a lo mejor está más como ampliamente difundida esta reflexión antiespecista, o si todavía faltan más. ¿Cómo consideras tú que convives en esta relación con un movimiento feminista que a lo mejor no en su totalidad es antiespecista, o no está no llega a lo mejor a una profundización sobre estos temas? Claro. Sí, igual yo creo obviamente que falta, que es un tema que se va a demorar harto tiempo, ¿cachai? Así como otras compañeras han ido planteando de a poco, y son temas que obviamente son muy complejos y dan para largo, y hay que tensionar muchas cosas, porque son cosas que se instalan o ya están instaladas al momento de que nacemos. Entonces es súper complicado, como hablamos recién, la enseñanza especista, cómo opera ahí en los primeros años de nuestras vidas, y lograr sacar esas cosas es complejo. Entonces yo creo que se va de a poco. Sé que falta mucho, no sé quizás en cuánto tiempo más podamos dar discusiones amplias, o que empecemos a preguntarnos otro tipo de cosas, pero hay que empezar nomás a darle. Y yo creo que, claro, pues hay muchos feminismos, somos muchas feministas, y sí, pues a lo largo de estos años igual me ha pasado que, no sé, hay algunas que se irritan, ¿cachai? Así como ya el especismo, cuando lo tenemos muy metido, es como, bueno, ¿cómo me voy a comparar con una vaca? ¿Cachai? Así que onda, lo he escuchado, me lo han dicho muchas veces, así como, oye, ya, yo entonces creéis que yo soy una chancha, una vaca, una gallina, esa weá me estáis diciendo. Entonces ahí al toque detectáis la weá, sí, pues totalmente, ¿cachai? Así como, loco, para, ¿cachai? Es como, no, o sea, si te estoy comparando a una vaca, pues son por ciertas cosas, ¿cachai? Y para mí no es mejor ni peor, ¿cachai? No es peor, ¿cachai? Entonces es complicado enfrentarse a esas cuestiones, ¿cachai? Porque nadie quiere compararse con un otro animal, ¿cachai? Entonces ahí ya sabéis cómo está operando el especismo al tiro, ¿cachai? Como esta idea de dividirnos de nuestra animalidad, ¿cachai? Y esta división de humano-animal, ¿cómo opera, cachai? Pero yo siento que, o sea, yo creo que igual falta una mirada antiespecista porque no creo que se estén dando muchos debates, y ahí también donde me interesa mucho llegar con esta como mirada sobre la opresión especista, porque muchas yo creo que están llevando el veganismo como práctica, como dieta, pero y ya sí está mal comer animales, pero para mí me interesa como más tensionar más allá de la alimentación, que siento que ya ha sido desarrollada en exceso, ¿cachai? O es lo primero que nos llega, porque en verdad también es una cosa cotidiana de comer, ¿cachai? Todos los días tenemos que comer y podemos afortunadamente comer, pero yo creo que falta más discusiones sobre ese tema, porque siento que el veganismo como práctica ya está instalada, ¿cachai? Pero no creo que haya muchas vueltas en eso, al menos de los círculos que he participado. Lo que sí creo y lo que sí me da como motiva para seguir, es que yo creo que ya planteándote o posicionándote, mejor dicho, como feminista, ya está ahí como abierta a discutir ciertas cosas, ¿cachai? Entonces, como, pucha, como se da esto, como ya contra todas las violencias, como meter la violencia especista, de más que cuesta, ¿cachai? Como eso mismo te decía, hay muchas que me han dicho, guana, ¿cómo me voy a comparar con una vaca? ¿Cachai? Así como que algunas creo que piensan que no pueden ir las cosas a la vez, o que primero una y la segunda después, ¿cachai? Como que no, yo creo que no, hay una, no sé, de quién era una frase que decía como no hay luchas de segunda y opresiones que no vives, ¿cachai? Como que para mí no tengo una jerarquía de lucha, sé que hay cosas que por contexto están primero o como que te pegan primero de acuerdo a tu contexto y territorio, pero siento que por ahí, entendiendo el mensaje de que obviamente una violencia terrible, yo creo que no es tan difícil llegar, ¿cachai? Como plantear el antiespecismo, no así el veganismo, porque yo creo que muchas feministas también le hacen el quite, porque también obviamente como los veganos se creen como una wea, un ser superior Sí. frente a todos, ¿cachai? Y obviamente ser vegano no dice nada, ¿cachai? Como que yo con muchos no comparto absolutamente nada, que el no comer animales, que para mí en eso, en algunos casos, tampoco significa mucho, ¿cachai? Si vaya a seguir replicando las mismas mierdas y lesbofóbicas, ¿cachai? Machistas, misóginas, todo. Entonces, creo que tratando el tema como el antiespecismo es más fructífero para las discusiones, más que un veganismo como práctica misma. Es un camino largo, difícil. Pucha, me gustaría saber ahora cómo lo que has llegado a lograr haciendo todo este trabajo con Proyecto Fresia, así como ya sé que has tenido así como, no sé, pues participación en ferias. Me gustaría saber así como cuáles han sido tus participaciones, como tu entrada a o metiendo así lo que es Proyecto Fresia a las actividades, al movimiento que se genera acá en Santiago. Sí, pues ya he estado como en un par de marchas, manifestaciones, también con stand, y como llevo poquito tiempo, creo que eso, a mí ahora me está interesando el generar material. Y bueno, mi apuesta siempre ha sido como gráfica, entonces he estado como con postales, stickers que tienen mensajes, que también siento que lo gráfico también llama la atención y es una forma, una herramienta que ocupo mucho en mis activismos, en mi vida. Pero también me interesa generar material, me gusta mucho escribir, como que ahí siento que me sale bien o lo mejor que me sale. Siempre he sentido que para mí escribir es como un refugio bacán, y últimamente lo he estado ocupando más como herramienta para la difusión. Entonces me interesa mucho participar en estos espacios, por lo mismo como autogestionando cosas, libritos, tengo un par de textos que cruzan feminismo y antiespecismo, entonces como desde ahí como estar fija un poco y por mientras ir generando material escrito para ir pensando otras cosas que me interesan. Entonces yo ahora estoy súper contenta con lo que se ha dado, porque más que estar como en muchas partes ha pasado, como te contaba hace un rato, como de ir generando redes con otras chiquillas en otros lados o en otros países, y que nos cruzan las mismas cosas, las mismas dudas, los mismos cuestionamientos a veces. Entonces, como ir creando redes desde ahí es lo que me está afirmando y lo que estoy motivada por ahora, pues. Entonces, de a poquito ir, ya me han invitado a un par de ferias más. Y nada, pues contenta ir viendo qué puede ir saliendo en este año 2017. Oye, ¿dónde podemos encontrar material sobre Proyecto Fresia? ¿Tiene alguna página, algún Facebook que puedas ahora aprovechar de difundir? Sí, estamos en Facebook, por supuesto. Se llama Proyecto Fresia, es un fanpage. Facebook.com/proyectofresia es la dirección entera. Estamos en Instagram, que también me gusta mucho esa red, como subir fotitos y esas cosas, parece que me llaman la atención. Entonces también es Proyecto Fresia al Instagram. Esos son como las vías más ubicables. Y bueno, pasando al otro dato, yo acá en Santiago tengo una tienda que se llama Vive, que es donde como mi trabajo formal, por así decirlo, que es una tienda de pastelería vegana que está en Agustina 814, local 27, el segundo piso. Y ahí también, obviamente, hay material de Fresia: están los libritos, hay stickers, hay postales, hay póster. Así que ahí también, para seguir difundiendo este mismo material, como cositas baratas, desde 100 pesos los stickers. Así que ahí para todas. Y cualquier cosa que me escriban, podemos compartir material y todo. Yo súper contenta, súper feliz, así que te agradezco, Caleta, por este espacio, por este día, por estar sentada en la plaza conversando mucho. Así que ahí pueden escribirme cualquier cosa, po. Así que yo feliz de generar más redes o más cabras que estemos en la misma, po. Bueno, igual ya estamos terminando esta entrevista con Anamías. Te quería agradecer igual nuevamente por darnos este tiempito. Una persona muy ocupada, pero aquí nos hizo un tiempito. Yo sinceramente encuentro muy bacán el trabajo que estás haciendo. Siento que es súper necesario que como lesbianas feministas consideremos todos los tipos de opresiones. Es un camino largo por recorrer el sacarnos absolutamente, si es que es posible, el antropocentrismo, así que una idea súper europea, una idea súper blanca, súper colonizadora, que darwinista, de hecho, que todas sabemos que, no sé, o muchas sabrán que Darwin es un hueón europeo que vino acá a bautizar especies de animales, de plantas que ya existían, ya estaban con nombre, ya nuestros pueblos las conocían y sin embargo él se instauró como en la ciencia mundial como el descubridor de caleta de especies que ya existían y ya vivían y convivían con las personas que y los pueblos que las culturas que vivían acá en estos territorios, por lo tanto no podemos seguir las lógicas que instauró una persona como él. Considero que igual es súper importante lo que está haciendo como en ese aspecto, plantearlo desde una postura lésbica, feminista, es súper necesario porque como tú decías, es una idea que también proviene así como, es una idea colonizadora igual, de cierta forma, pero lo que no es colonizador es el amor por los animales. Lo que no es colonizador es sentirnos igual a los otros seres vivos y ese respeto lo siguen muchas culturas, lo siguen muchos pueblos, muchas culturas consideran al resto de los seres vivos igual de importante que la vida humana y creo que ese es un punto que a lo mejor nos podemos así como aferrar ahora para traducir esta forma de vida antiespecista que no tan solo, como tú decías, y es como relacionado a la alimentación, sino también a la vestimenta, a la forma de relacionarnos, a la forma de pensar, a la forma de destruir la heteronorma, a la forma de ser lesbianas, a la forma de todo lo que estamos destruyendo en definitiva, pues cómo destruimos este sistema heteropatriarcal. A partir de nuevas lógicas, de nuevas formas de relacionarnos, no tan solo entre nosotras, sino también con otros seres vivos que también están siendo explotados, y no solamente los animales tampoco, también las aguas, también la tierra, también Todo lo todo que lo se que crea a compone esto. disposición del hombre, sí, pues, es Claro. verdad. Sí, pues, y eso, como decía, y también como el amor hacia otros animales no humanos, también es lo primero que nos quieren sacar, pues, ¿cachai? Siempre pienso en cómo tratar de despojarnos, tratar de quitarnos eso que se nos otorga como súper femenino, como el amor y la empatía, ¿cachai? Para que triunfe una weá fría y masculina para todos, ¿cachai? Desde la comida, desde lo que usáis, como claro, obviamente el especismo está cruzado por todo, como ahora a mí a veces se me olvida nombrarlo, pero son tantas cosas en el fondo, el uso de pieles, la experimentación en animales, el tema de los zoológicos, de los circos, todo lo que nos rodea en verdad está construido a base de explotación de otros individuos, ¿cachai? Entonces, como decía ahí, el amor también es resistencia para muchas cosas y siempre se mira menos, ¿cachai? O se caricaturiza muchas veces, pero en este caso, en el tema especista, siempre triunfa esta lógica masculina como para lo que sea que necesites de otro o explotar a todo lo que esté a disposición del hombre, supuestamente, ¿cachai? Así como, no sé, pues los toreros acá en los rodeos, como que tenés que sacarte esta empatía que sentimos, yo creo, como primer impulso hacia otros animales no humanos, pero no te sirve, ¿cachai? Porque tenés que matar al otro animales y ahí no te sirve esta weá, como no sé, pues hay muchos entrenamientos también como militares ocupaban como onda estos ejercicios como de como encariñarte con un animal, en muchas veces conejo, ¿cachai? Lo criaba y hasta al final te decía, ya weón, aquí tenéis que matar tu mujer interior, esas eran como la orden y matáis el conejo, ¿cachai? Entonces como todo esto es servir a las lógicas heteropatriarcal, especista, racista, capitalista, todo lo que nos rige, pues, ¿cachai? Entonces eso ahora también quiero decir, hay como el amor como resistencia en mucha otra forma entre nosotras, ¿cachai? Y como la hermandad que podemos hacer con las hembras de otras especies también, pues. Bueno, muchas gracias y bueno, quería aparte aprovechar de contarte que Radio Humedales va a comenzar sus transmisiones online prontamente, dentro de este mes, así que quería aprovechar de pedirte un saludo para Radio Humedales, para poder difundirlo ahí en la radio y no sé, pues tu buena energía para que nos vaya bien en el camino que vamos a comenzar a emprender juntas. Bacán, sí. Así que acá desde Proyecto Fresia, con todo el amor lesbofeminista, antiespecista, les mandamos un abrazo enorme, abrazándola a todas las lesbianas feministas que aguantan, que resisten, que damos cara en esta parte del territorio, frente a un mundo que nos odia de pronto todos los días. Pero seguimos dando cara, seguimos existiendo acá y somos caleta, po. Así que bacán conocerte, bacán, bueno, la radio ya la cachaba hace un tiempo, pero bacán que sigan existiendo estos proyectos, estas instancias, para seguir difundiendo a más cabras, que hay muchas que están por ahí, y bacán conocernos entre todas, po. Así que amor y resistencia pa ustedes. Muchas gracias. Bueno, acá ya nos despedimos de Ana Mías. Nos encontramos en la Plaza 12 de Octubre, acá en emblemática Plaza de San Miguel, donde acá parece que tuvimos algunos recorridos también en común, recorridos adolescentes. Así que desde acá, desde la calle, desde la Gran Avenida, nos despedimos acá con Ana Mías, con esta entrevista súper interesante. Súper, un tema súper profundo que es necesario analizar, lo ponemos ahí en la atención, en la palestra, para que lo comencemos a discutir en nuestros círculos, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, con nuestras compañeras. Así que ya no soporto más el olor asado que nos está rodeando, así que bueno, me despido. Acá está Ñarqui desde San Miguel, Plaza 12 de Octubre, en esta entrevista con Proyecto Fresia para Radio Humedales. Mujeres, voces, lesbianas, recuperando las calles, pláticas callejeras en Radio Humedales. Vamos a la radio más fuerte.